sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Aquí Pablo le habla a los corintios y les dice que él al principio les dio de beber leche espiritual, pero que los corintios todavía seguían necesitando leche espiritual y ya tenían que comer alimento sólido. Y en cierta forma es una llamada de atención a toda la iglesia, porque nos dice de que nosotros no podemos seguir con el mismo evangelio, con la fe de Jesús que recibimos hace 20 años y mantenernos en eso y no progresar como personas y como cristianos. No podemos estar hace 20 años en la iglesia y no ha cambiado nuestro carácter. No podemos estar hace 20 años en la iglesia y no ha cambiado nuestra alimentación. Nos hemos quedado solamente en Levítico 11, en los alimentos limpios e inmundos, y seguimos 20 años en la iglesia y aún no hemos mejorado. Y Pablo le está hablando a los corintios de esa manera. Le dice que ya tendrían que estar recibiendo una vianda más sólida cuando todavía necesitan leche espiritual. Todavía hay que arreglar problemas entre ellos que se pelean, que no se ponen de acuerdo, que no tienen amor cristiano, no tienen afecto. Y yo diría que no progresan en su vida cristiana. Hay una cita de la señora White en Mensajes Selectos, dice así: aquellos a quienes se dirigen estas palabras, hablando de este versículo, no se habían estado alimentando de Cristo y por lo tanto no habían avanzado en el conocimiento espiritual. Pablo dijo: os di de beber leche, las verdades más elementales, más sencillas, adecuadas para los nuevos conversos en la fe, y no vianda, el alimento espiritual sólido y nutritivo adecuado para los que han progresado en un conocimiento de las cosas divinas. Vivían en un nivel bajo, permanecían en las verdades superficiales que no demandaban reflexión ni escudriñamiento profundo. Yo quiero que nos evaluemos qué nos está pasando en nuestra vida cristiana. Nosotros no estamos evaluando nuestra vida cristiana, no estamos escudriñando la palabra de Dios y el mensaje de Dios para nuestras vidas como corresponde. En Romanos 12, versículos 1 y 2, dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Me llama la atención este texto porque dice sacrificio y después le pone al lado de sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Y a ustedes les parece que un sacrificio es vivo, santo y agradable? Siempre la palabra sacrificio la relacionamos con algo que nos cuesta, que nos duele, que no podemos hacerlo, que no queremos hacerlo. Si tendríamos que poner algún sinónimo para sacrificio, tendríamos que hablar de renunciamiento, de algo que doloroso, y no queremos hacer sacrificios. ¿A quién le gusta hacer sacrificios? Pero Dios le pone al lado vivo, santo y agradable. Y yo me puse a pensar qué cosas podemos hacer en la vida que sea un sacrificio agradable. Yo recuerdo cuando tuve mi primer hijo, tenía 20 años, todavía no había cumplido 21, y claro, fue toda una novedad para mí. Vivía lejos de mis padres, no tenía a mi madre cerca. Y cuando él no dormía bien de noche, me tenía que levantar muchas veces a atenderlo durante la noche. Pero no me molestaba trasnochar, de quedarme toda la noche despierta. No me molestaba. Pero ¿por qué no molesta hacer un sacrificio de ese tipo? Porque había un amor de por medio. Dios nos pide también a nosotros que cuando nos entreguemos al Señor y hagamos este sacrificio, lo hagamos por amor. Y entonces nunca puede ser un sacrificio desagradable. Cuando nosotros realmente actuamos por amor y queremos hacer las cosas de Dios por amor, no llega a ser algo desagradable. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrían comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay muchas cosas para moldarse al mundo actual. Esta mañana hablaba con una hermana que está aquí de visita de la iglesia de Venta y ella me contaba que hay muchas personas en la iglesia que no cambian ciertos hábitos de salud y que están perjudicando su cuerpo, ¿no? Y yo le decía que la cultura a veces es muy fuerte y nuestras costumbres que nos dan nuestros padres son muy fuertes. Por eso Pedro dice que que Jesús nos quiere librar de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué dice? ¿Heredada de quién? de nuestros padres. Y a veces uno no quiere pensar que los padres nos pueden dar algo malo, ¿no? Porque uno sabe que el Señor, los padres quieren hacer lo mejor para nosotros. Pero yo creo que se refiere no solamente a la vida religiosa, sino también a los hábitos que podamos tener en nuestra vida que no son buenos para cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos cuesta cambiar nuestras costumbres? Quizás tomarnos toda la mañana un vaso de leche o comer ciertas cosas porque están relacionadas con afectos que tenemos del pasado. Y a veces sabemos que hay cosas que nos hacen mal, sin embargo no las dejamos porque no podemos salirnos de ese molde que tenemos ya marcado. Por eso Dios quiere que nos libremos de ese molde de este mundo, renovando la mente, y justamente cuando nosotros renovamos la mente podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si nosotros tendríamos que esquematizar la vida cristiana, son estos 6 eslabones. 6 eslabones que en todos los aspectos del cambio nos van a ayudar en nuestra vida cristiana, ya sea el cambio de nuestro carácter, de nuestros malos hábitos, de la relación con los demás, de la relación con Dios. Dice Romanos que nuestros cuerpos deben ser entregados en sacrificio vivo y agradable, y dice que esa entrega nuestra nos va a llevar a tener un culto racional. Y a su vez, ese culto racional nos va a ayudar a transformarnos. ¿Vieron cuando Cristo dice que el perro vuelve a su vómito y la cerda lavada a revolcarse en el fango? Eso es lo que Cristo quiere que nos libremos, de que no volvamos al pasado, que no volvamos a repetir las cosas que nos hacen daño. Por eso, cuando nosotros entendemos las cosas racionalmente, podemos transformarnos, renovando nuestro entendimiento, y ahí podemos comprobar la voluntad de Dios. Y en cada aspecto de la vida cristiana nos pasa esto. Fíjense en Consejos para el Régimen Alimenticio, dice: si debilitamos las facultades y talentos y es nuestro deber como hijos e hijas de Dios hacer el mejor uso de ellos, si debilitamos estas facultades de la mente o del cuerpo por medio de hábitos erróneos o por la complacencia de un apetito pervertido, será imposible que honremos a Dios como debiéramos. Imposible que honremos a Dios como debiéramos. Dios exige que el cuerpo sea presentado como sacrificio vivo, no como un sacrificio muerto y moribundo. Las ofrendas de los antiguos hebreos debían ser sin tacha. ¿Recuerdan? El cordero era impecable, no tenía que tener una mancha. Era blanco, impecable, y ese cordero era entregado. Dios quiere que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y no, dice, un sacrificio muerto o moribundo, que esté enfermo. Dios quiere que entreguemos cuerpos también en sacrificios que tengan salud. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 13, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Sigo la cita, dice, ¿y será agradable para Dios una ofrenda humana llena de enfermedad y corrupción? Él nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nos exige que cuidemos de ese templo. Todos deben ser muy cuidadosos para preservar el cuerpo en la mejor condición de salud posible. La mejor, sabemos que en este mundo no podemos tener una salud perfecta porque vivimos en un mundo pecador, pero dice que cada uno, todos, debemos ser cuidadosos en preservar nuestro cuerpo en la mejor condición de salud posible, a fin de que puedan rendir a Dios un servicio perfecto y cumplir su deber con la familia y la sociedad. Yo recuerdo una señora una vez cuando salía de la iglesia, decía, yo no puedo hacer una alimentación sana porque tengo que trabajar, tengo que criar hijos, tengo que hacer esto, aquello, tengo una carga, pagar el alquiler. Y yo les pregunto, si nosotros no dedicamos tiempo ahora para nuestra salud, seguramente lo vamos a tener que dedicar después para nuestra enfermedad. ¿Y qué pasa cuando yo estoy enfermo? No sirvo ni para mi familia, ni para trabajar, ni para nada. Entonces tengo que tomar conciencia de que cada cosa que yo hago en mi vida, cada decisión que yo tomo va a tener implicaciones mucho más allá de ese momento. El régimen señalado al hombre al principio como alimento no incluía ningún alimento de origen animal, hasta después del diluvio, cuando todo alimento desapareció de la tierra. No recibió el hombre permiso para comer carne al señalar el alimento para el hombre en el Edén. A causa del descontento y de sus murmuraciones acerca de las ollas de carne de Egipto, le fue concedido alimento animal, y esto únicamente por poco tiempo. Y su consumo trajo enfermedades y muerte a miles. Sin embargo, nunca les agradó dejar de comer carne. Ministerio de Curación dice también: la reforma alimentaria debe ser progresiva. A medida que van aumentando las enfermedades en los animales, el uso de la leche y de los huevos se vuelve más y más peligroso. Conviene tratar de sustituirlo con comestibles saludables y baratos. Hay que enseñar a la gente por donde quiera a cocinar sin leche ni huevos en cuanto sea posible, sin que esto dejen de ser comidas sanas y sabrosas. Esto fue escrito para estos momentos y yo quiero hablarles ahora especialmente de este tipo de alimentos. Y esta cita que está en la Temperancia, que es la cita que a mí más me impresiona, que existe en el Espíritu de Profecía, está en la página 13 de la Temperancia, si ustedes tienen ese libro. Dice: Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otras hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Dice: tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre y subyugarían de tal forma los sentidos que Satanás lograse un dominio completo. ¿Cuál es el plan maestro de Satanás para destruir la familia humana? La alimentación. ¿Sí? Y fíjense qué coincidencia, el zumo de la vid, ¿qué simboliza? Y el trigo, el pan. Y eso da énfasis aquí, dice: primero, ¿qué iba a hacer con el zumo de la vid? El alcohol. El alcohol. ¿Y qué iba a hacer con el trigo? Las harinas blancas y las macromoléculas. Hoy en día estamos comiendo un trigo que es sumamente dañino para nuestro cuerpo. ¿Ustedes saben que hay cantidad de gente enferma mental solo por comer harinas blancas? Porque la reserva de B12 se agota en el cuerpo, entonces el cuerpo empieza a absorber la vitamina B1, perdón, la reserva de B1. Siempre para producir energía necesitamos B1. Y en el cereal ya Dios lo puso en su medida justa. Pero como el hombre pula el cereal y comemos el almidón, para poder digerir ese carbohidrato y que se nos transforme en energía, el cuerpo necesita de vitamina B1. Y como no lo tiene en el cereal mismo, lo absorbe del lugar donde hay más cantidad de vitamina B1, que son nuestras neuronas. Porque el cuerpo siempre mide, pesa qué es lo mejor para el cuerpo. Prefiere tener una persona viva y estúpida que una persona muerta y sana mentalmente. Entonces siempre el organismo va a buscar mecanismos de homeostasis, de equilibrio. Y por eso el comer harinas blancas. Hoy en día yo veo cantidad de gente, nuestros hermanos, que compran ese pan no sé cómo se llama ese pan, realmente que es ese baguette que compran y que comen todos los días en su casa, esos panes que son tan, pero tan dañinos para su salud. No solamente por eso, sino también todos los químicos. Son 90 aditivos que hay en el mejorador de ese pan. 90 químicos diferentes. Otro versículo que me gusta mucho es de Jeremías 12:5. Fíjense que dice que en los últimos tiempos tendríamos que dejar de comer los lácteos y los huevos, pero resulta que muchísimos miembros de la Iglesia Adventista aún no han dejado de comer la carne. Y ahora ya tenemos que avanzar un paso más. Dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a contender con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo lo harás en la espesura del Jordán? Cuando Dios nos está pidiendo ahora una cosa más, resulta que no hemos dejado lo de atrás. Cuando ya deberíamos haber progresado en nuestra vida cristiana. Quiero mostrarles por qué les hablo esto porque realmente ha habido un cambio muy drástico en los últimos años en la alimentación. Hubo tres factores que han alterado drásticamente la manera que nosotros tenemos en alimentarnos. La primera forma es la adición a nuestra alimentación de grandes proporciones de azúcar refinado. Segundo, los cambios en los métodos agrícolas y ganaderos y como consecuencia los cambios de nuestros alimentos. Y tercero, la exposición a una gran cantidad de productos químicos que no existían antes del año 1940. A partir de la Segunda Guerra Mundial es donde hay unos cambios terribles en la alimentación. Para que ustedes vean, fíjense, en el año 1920 una persona por año consumía 2 kilos de azúcar en forma de miel por año. 2 kilos de azúcar en forma de miel por año. Después fue aumentando el consumo en la Primera Guerra Mundial. Vemos aquí que baja el consumo en la Primera Guerra Mundial porque no había alimentos, prácticamente vuelve a subir. El consumo en la Segunda Guerra Mundial vuelve a bajar y en el año 2000, que fue la última estadística, consumimos 70 kilos de azúcar por año por persona. Imagínense la adaptación que tiene que sufrir el cuerpo para esa proporción de azúcar que estamos consumiendo, le estamos dando a nuestros niños. El páncreas, ¿cómo se tiene que adaptar? La cantidad de insulina que necesita segregar para equilibrar los niveles que estamos incorporando de azúcar. ¿Cómo no vamos a tener síndrome metabólico? ¿Cómo no vamos a engordar en forma desaforada? ¿Cómo los niños de España no van a ser el 18% obeso? Porque ha habido un cambio tan drástico. Las madres en el biberón le ponen azúcar, en la papilla le ponen azúcar, le rayan fruta y le meten azúcar. Cuando el azúcar ya está en su estado natural y saludable en la fruta y en las cosas naturales, cuando la leche materna ya tiene su proporción de azúcar. Entonces acostumbramos a nuestros niños que si no está dulce, no, después no quieren nada, no les gusta. Y los chuches les encanta. Y yo he visto niños que la madre le da 1 euro por día, todos los días para la escuela, y se compran bolsas de chuches. De paso esas gomas, de chuches de goma, ustedes saben que lo hacen de gelatina de cerdo. Entonces estamos comiendo, está prohibida la gelatina de vaca en España por lo de las vacas locas. Entonces se hacen de gelatina de cerdo. Todo lo que sea de esto, de goma, no sé cómo le dicen aquí, de gominolas. Hubo un médico que se llamó el doctor Garbur, que fue premio Nobel en medicina, porque él descubrió que el metabolismo de los tumores malignos depende del consumo de glucosa. O sea que el cáncer se alimenta de azúcar. Por eso hay esta epidemia de cáncer de ahora. Gente tan joven con cáncer, niños con cáncer, porque el tumor se alimenta y vive gracias al azúcar. Tanto es así que gracias a él, este descubrimiento, se inventó lo que se llama la tomografía por emisión de positrones. Que una vez que lo meten ahí a esa persona, en ese aparato que ustedes ven aquí, ese aparato mide la concentración de azúcar que hay en el cuerpo. Fíjense, este hombre que ha pasado por esto, acá el cerebro siempre necesita glucosa, así que se ve el azúcar. Aquí arriba el cuerpo necesita glucosa. Pero aquí abajo está haciendo la digestión, entonces hay azúcares. Pero fíjense acá más abajo. ¿Qué pasa ahí? Este hombre tiene cáncer de próstata. Fíjense la cantidad de azúcar que está consumiendo la próstata. Los colores van del blanco, el amarillo y el rojo. Cuanto más azúcar hay, concentración de azúcar, más rojo es. Y ahí vemos que este hombre está con cáncer de próstata porque la próstata está consumiendo grandes cantidades de azúcar. Ese es el tumor que está comiendo azúcar. Cuando nosotros consumimos azúcares y harinas blancas, que se llaman que son índice glicémico alto, el índice glicémico se mide por la cantidad de insulina que segrega cada alimento que consumimos. Hay alimentos que nos suben el azúcar en la sangre altísimo y otros que no, que nos mantienen estable. Los niveles de glucosa suben en sangre y se libera insulina para que la glucosa pueda penetrar en la sangre. Si ustedes ven, aquí vemos dos procesos extremos. El de este lado es cuando nos baja el nivel de glucemia y nos viene la hipoglucemia. A veces a las 10, 11 de la mañana, si no hemos desayunado, nos viene como un temblor, ganas de, como que nos vamos a desmayar, y a veces ganas de náuseas y un temblor que necesitamos consumir algo dulce. Eso es porque los niveles de glucosa bajaron en la sangre. Cuando bajan los niveles de glucosa, hay una hormona que es el glucagón, segregado por las células alfas del páncreas. El hígado tiene una reserva de glucosa, de azúcar, entonces libera en la sangre esa reserva que tiene y se restablecen los niveles normales aquí de azúcar. Pero ¿qué pasa cuando yo un domingo de mañana me fui y me compré una bolsa de churros con un chocolate espeso, con azúcar, almidón, unas bolsas de churros fritos de harina blanca con azúcar arriba, y de golpe en un desayuno incorporé 3.000 calorías? Yo recuerdo que estábamos en un campamento de jóvenes y la madre no despertó, una madre que estaba ahí, que en la habitación que dormíamos nosotros, no despertó a los niños para el desayuno. Y al rato se cogió el coche, se fue y volvió con una bolsa así de churros y chocolate para los niños. Un niño tiene 10 años y pesa casi 90 y algo de kilos. La otra niña tiene 12 años y pesa casi 100 kilos. Y yo a veces me pregunto si los padres no estamos haciendo un daño terrible a nuestros hijos. Le dio 3.000 calorías en el desayuno a los niños. No los llevó a comer el desayuno, pero les trajo ella el desayuno. Y me decía, mis hijos no quieren comer fruta. Dice, yo compro fruta y se pudren, no comen fruta. Lo demandaba delante mío. Me decía, lo único que comen es magdalena, bochicao, esto. Y yo le digo, pero ¿quién le compra? Yo a mis hijas jamás le compré eso. ¿Quién le compra? Si hay en la casa, un niño de 10 años no va a salir a comprar al supermercado. Si hay en la casa es porque ella le compra. Y hoy en día vieron que se está haciendo hasta pleito a los padres que tienen sus hijos obesos. Se le está quitando la tenencia porque en realidad es una forma de maltrato. Así como dejar que los niños elijan el alimento. Yo he visto niños de un año y medio que le dicen a los padres lo que tienen que comer. Y que rechazan la comida sana. Elena dejó y dice clarito, yo estoy haciendo una recopilación de citas para madres. Y dice clarito que si el niño no quiere comer algo que es sano, no se le debe comer, que al niño no le hace nada ayunar uno o dos días. Yo a mis hijas a la mañana no comían lo que era sano, lo comían de almuerzo. No lo comían de almuerzo, lo comían en la cena. No lo comían en la cena, lo comían al otro día. Si no, que no coman. Pero lo que era sano se tenía que comer en casa. Y así tiene que ser. Es un maltrato al niño dejar que elija un niño de un año y medio, de dos años. ¿Cómo puede saber qué alimento le es saludable o no? Y es impresionante, los niños hoy en día dominan y dicen lo que quieren comer. No, que no le gusta la verdura, que no le gusta la ensalada, que no le gusta la fruta, y se le alimentan a bochicao y a lácteos. Bueno, el otro, ahí nos comimos, aquí nos fuimos el domingo de mañana y nos comimos en la churrería. ¿Qué pasó? Nos aumentó muchísimo el nivel de azúcar en sangre. También el páncreas reacciona segregando insulina, que lo hacen las células betas del páncreas. Las células toman glucosa de la sangre, en vez de quedar afuera el azúcar entra dentro de las células y entonces se restablecen los niveles. Pero al entrar en las células, ahí es donde se produce la obesidad. Porque yo estoy dando mucho más de lo que el cuerpo necesita. Pero para poder equilibrar, el cuerpo necesitó segregar mucha insulina y abrir muchas células para darle el azúcar y que se meta adentro. Y acá, cuando hay un índice glicémico alto, se produce el proceso de obesidad. También cuando nosotros segregamos, cuanto más insulina segregamos, más riesgo de tener cáncer tenemos. Porque junto con la insulina va una molécula que se llama la IGF, que es un factor de crecimiento. Esta molécula estimula el crecimiento celular de los tejidos, deprime el sistema inmunológico. La insulina y las IGF potencian la inflamación y abonan los tumores y estimulan el crecimiento celular, o sea, predisponen al cáncer. Ahí ustedes la ven a la molécula esa que es tan dañina, que va acompañando a la insulina cuando nosotros comemos alimentos de índice glicémico alto. Para que ustedes tengan una idea, esto es lo que pasa cuando desayunamos. La persona que de abajo se tomó de desayuno leche de soja con cereal integral cruda, avena, coco, frutos secos adentro y fruta y un zumo de frutas. Y pan integral con aguacate en esta medición, ¿sí? La persona de abajo. La persona de arriba se comió los churros con chocolate. Fíjense, esta persona comió más que el de arriba, pero con un índice glicémico bajo porque era todo integral. Y había mucha fruta en su comida. Y el de arriba, los niveles de insulina, ¿cómo subieron? Y al cabo de 3 horas recién se restablecieron. Pero en todo este proceso produjo el síndrome metabólico, lo que yo les hablé ayer, que es el estrés oxidativo. Que una persona produce estrés oxidativo porque le da al cuerpo más de lo que necesita y produce un estrés en el cuerpo para poder regular los niveles de excesos. Y acá que se producen muchos radicales libres, que una persona se degenera el tejido, empieza a engordar, a degenerar los tejidos, a crear células adiposas, y se da cuando nosotros hacemos esto en nuestro organismo. De golpe aumentan los niveles de insulina en sangre y no los mantenemos estables. Se inoculó células de cáncer de mama a 24 ratones. Se le dio una dieta de índice glicémico alto, o sea, mucha bollería, pan, azúcar, un índice glicémico alto. A los 2 meses murieron 16 ratones, pero a 20 ratones se le dio una dieta de índice glicémico bajo y murió un ratón a los 2 meses, a pesar de que tenían inoculado cáncer. O sea que por más que nosotros creemos oncogenes, células que se nos conviertan en cancerígenas, no necesariamente se nos tienen que desarrollar. Si nosotros se nos desarrolla, si le damos el abono para que eso se desarrolle. ¿Por qué los orientales tienen el cuerpo lleno de microtumores que nunca le crecen? ¿Y por qué los occidentales nos crecen los tumores? Porque le estamos dando el abono. Y ellos le dan sustancias que no dejan que esos tumores crezcan. Esta tarde vamos a hablar un poquito sobre eso. Lástima que es tan poco el tiempo que yo le dedico a las iglesias que no tenemos tiempo de profundizar. Pero yo les invito a que ustedes mismos profundicen más sobre este tema. Las culturas con una alimentación de índice glicémico bajo tienen de 5 a 10 veces menos cáncer o hormonodependiente que las poblaciones con un índice glicémico alto. La dieta española tradicional es una dieta muy alta en índice glicémico alto y grasas. Así que si nosotros comemos una dieta tradicional española, no es una dieta que nos lleva a la salud, porque la dieta mediterránea ya no se hace. Que nos quede claro, la dieta mediterránea era base de verduras, de gran cantidad de verduras, de legumbres, eso era lo básico de la alimentación, y de vez en cuando algo de pescado, y no el pescado que se come ahora de piscifactoría. Esa era la dieta mediterránea, que hoy en día ya nadie la hace. Para que ustedes tengan una mayor claridad, les dice una lista de alimentos de índice glicémico alto y de índice glicémico bajo. Por ejemplo, los azúcares, la miel, los siropes, la dextrosa, son azúcares que tienen índice glicémico alto. Pero los tendríamos que reemplazar por stevia, que es un edulcorante de una planta, o ágave. La miel de ágave es una miel sacada de un cactus con un índice glicémico muy bajo. Hoy en día ya se venden en todos los herbolarios. Yo la suelo comprar en Barcelona y me vienen potes de 25 kilos, así que nos juntamos con varios hermanos y nos sale muy barata. En el herbolario ustedes compran a 12 euros el kilo, pero comprándola así a 2 euros y algo, o sea que es mucha la diferencia de precio. Y eso perfectamente lo podemos usar en lugar de azúcar. Después las harinas blancas, la bollería, el arroz blanco, los cereales azucarados, el maíz, la patata, las mermeladas, las golosinas, las bebidas, el alcohol, la cerveza y los zumos industriales. Fíjense que aquí está el maíz. Ayer les hablaba de que el maíz está manipulado genéticamente y que nos hace mucho daño hoy en día todo lo que es con maíz, a menos que sea maíz ecológico. Y la patata siempre la tenemos que usar en nuestra dieta como guarnición y no como plato principal, para no aumentar el índice glicémico. Que pongamos patata, pero no como plato principal de comer mucha patata. El boniato, en cambio, que fíjense que es también podríamos decir que tiene mucho almidón porque también es de la familia de la patata. Sin embargo, el boniato tiene un índice glicémico mucho más bajo, o sea que podríamos consumir muchísimo boniato que no nos hace daño al páncreas y reemplazarla por patata. Yo suelo, cuando hago patatas al horno, hago un poco de patatas al horno y bastante boniato. Y al final me gusta más el boniato porque es más sabroso a la hora de estar en el horno y dejamos las patatas y nos comemos el boniato. Porque cuando están puestos juntos, que a uno le gusta tanto la patata, pero comparados tiene tanto sabor el boniato y es tan dulce que da gusto comerlo. Después fíjense, índice glicémico bajo, el chocolate negro que no sea menor de 70%, los cereales si son integrales, el pan multicereal, el arroz integral, el arroz basmati, si hacemos pasta que sea al dente, que no esté recocinada, la quinoa, la avena, el trigo sarraceno, las legumbres, las verduras oleaginosas y las frutas naturales. O sea que tenemos una gran cantidad de alimentos que podemos consumir y siempre llevar una dieta de índice glicémico bajo. Ahí terminamos la primera parte, ahora seguimos con la segunda, que son los cambios en los métodos agrícolas y ganaderos. Un científico bioquímico, Pierre Wills, de Estados Unidos, él empezó a estudiar y se dio cuenta que entre el año 1970 y 1990 se duplica la obesidad en menores de un año. Y él dice, entre los 6 meses y 11 meses de edad no se le puede echar la culpa a los McDonald's, al picoteo entre comidas, a la tele o a la falta de ejercicio. ¿Qué estaba pasando? Que los bebés antes de cumplir un año ya eran obesos. Él justamente empieza a estudiar los alimentos que comían los bebés. ¿Y qué es el alimento que comen a esa edad? Leche. Y él se da cuenta que desde el año 1950 está habiendo un cambio en la naturaleza de la leche, en la naturaleza de los huevos y en la naturaleza de las carnes. Porque las vacas y los pollos comen comida basura. Y así como una madre cuando come y le da de mamar al niño, le afecta todo lo que come y le pasa al niño a través de la leche, lo mismo pasa con la vaca. Si le dan comida basura, si le dan antibióticos, si le dan psicofármacos, si le dan hormonas, todo queda en la leche. Si le están dando hormonas de engorde a un animal, ¿cómo la carne no va a estar llena de hormonas de engorde? Y nosotros nos estamos comiendo las hormonas de engorde. ¿Cómo no va a haber homosexualidad tanto hoy en día? Por la desproporción de hormonas femeninas que se comen, la desproporción de hormonas femeninas que se comen a través de las carnes, de los huevos, de los pollos especialmente. Porque está habiendo un cambio en la naturaleza de los alimentos. Para que ustedes tengan una idea, si ustedes ven aquí, tenemos cuando se le daba al animal pasto solamente, la leche y la carne tenían un equilibrio de omega 3 y omega 6, en partes iguales. Cuando se le cambia la alimentación y se le da solamente unas 2/3 partes de pasto y se le da alimento balanceado, cambia, aumenta el omega 6 y disminuye el omega 3. Hoy en día se le da 1/3 de pasto a los animales y el resto alimento balanceado. Y fíjense cómo ha aumentado la desproporción entre el omega 6 y el omega 3. ¿Cómo se traduce en la salud? Para que ustedes tengan una idea. El omega 6 facilita el almacenamiento de grasa, por eso engordamos. Favorece la rigidez de las células y de las arterias, se endurecen nuestras arterias, se llaman de ateromas, nos viene presión alta por el endurecimiento de las paredes arteriales del endotelio. Aumenta la coagulación de la sangre, cantidad de gente que consume Sintrón porque tienen la sangre que se les espesa muy fácilmente. Aumenta la inflamación, cantidad de personas con dolores crónicos, fibromialgia. Estimula la producción de grasas desde el nacimiento, por eso la obesidad de los niños antes del año. Y estimula la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Crear nuevos vasos sanguíneos, ovillos. El exceso de omega 6 hace que adentro de nuestro cerebro se creen ovillos así de vasos sanguíneos y se queden cerrados. Y eso produce los ictus. ¿Saben cuántos hay ictus en España? Un ictus cada minuto en España. 60 ictus en una hora. ¿Y si lo multiplicamos por 24 horas del día? Y se debe al exceso de omega 6 en la alimentación. ¿Qué hace el omega 3? El omega 3 desarrolla el sistema nervioso, especialmente en el niño. Hasta los 2 años ya se le desarrolla el 75% del sistema nervioso, o sea que una madre que le da de mamar una leche que tenga omega 3 le desarrolla mucho mejor el sistema nervioso del niño. Flexibiliza las membranas celulares, ayuda a que no haya hipertensión arterial, que no se endurezcan las membranas también de las arterias. Limitan la producción de células adiposas y aparte bloquea la angiogénesis. Si nosotros estamos teniendo un desequilibrio de omega 6, tenemos los resultados de lo que produce el omega 6. Quiero que sigamos viendo qué pasó. Fíjense, desde en 1960 hasta el año, comparado con el año 2000, en la mantequilla aumentó 3 veces el omega 6 en relación con el omega 3. En la carne de cerdo aumentó 3 veces el omega 6 en relación con el omega 3. En la carne de vaca 4 veces y en los huevos 15 veces. Por eso yo le digo a la gente que no se atrevan a comer huevos si no es el número 0. ¿Sí? O 1 como máximo, pero el número que tenga 3 delante, cuando ustedes vean un huevo que tiene escrito, si ustedes comen el huevo 3, están produciendo un desequilibrio no solamente del omega 6, sino de los químicos que tiene ese huevo, que son venenos, son huevos venenos. Si no es el 0, ustedes están consumiendo huevos venenos. Las leches industrializadas también están contaminadas por bacterias, también por antibióticos, pesticidas, hormonas como la somatotropina, que ayuda a la producción de leche bovina, le ponen porque produce mucho más leche la vaca cuando le ponen esta hormona. Y también por radiación. Y tenemos que entender que ninguna leche que no sea ecológica es saludable. Y la ecológica tenemos que ver bien de dónde viene, si tiene certificación. Pero hoy en día es terrible. Ustedes cada vez que se toman un vaso de leche se están tomando cantidad de venenos para su cuerpo. Quiero que miren el queso. El queso tenía una sustancia que eran los ácidos CLA, que es un ácido linoleico combinado, que tenía un posible beneficio anticanceroso. Pero el cambio de alimentos en la vaca hizo que disminuya casi nada los ácidos CLA. Fíjense, con soja de maíz alimentada una vaca, qué poquita cantidad de ácidos CLA, y con pasto la cantidad que aumentaba. Así que el queso, lo poco que tenía sano, ya no lo tiene. Porque ustedes están comprando por kilo de queso que compran, fíjense siempre en la proporción de materia grasa. Y hay quesos que son curados que tienen 65% de materia grasa. Quiere decir que por cada kilo que compraron, se compraron 650 gramos de colesterol puro. Mezclado con calcio, que es justa la mezcla para tapar las arterias. Los ateromas son a base de colesterol y calcio. O sea que ustedes están comiendo un alimento para tapar arterias directamente, porque ya no tienen estas sustancias que eran las protectoras. Hoy en día los quesos, si no es ecológico, también tienen concentrada mucho más cantidad las sustancias de la leche. Porque imagínense, un queso de Burgos necesita 10 litros de leche para hacer un kilo de queso de Burgos, que es el más fresco. Y después el queso curado son 15 litros de leche para un kilo de queso. Entonces, todas esas sustancias están concentradas, los antibióticos, los pesticidas, los herbicidas, las hormonas, están concentradas en ese alimento. Las margarinas o ácidos grasos trans, de hecho, ya prohibido en varios países, Suecia, Noruega, Dinamarca, el estado de California, ya tiene prohibidas las margarinas. Es lo que está causando la epidemia de obesidad en esta sociedad. Es terrible el tema de las margarinas, mueve millones en la industria alimenticia. Prácticamente casi todo tiene margarinas. Quiero que miren esto. Tiene 70 veces más omega 6 que A3. 70 veces. Produce inflamación, trastornos inflamatorios crónicos. Dolores crónicos en el cuerpo, dolores de articulares, cansancio, agotamiento por la proporción que tiene de omega 6. 70 veces. Habíamos dicho que el huevo tiene 15 veces más. La margarina 70 veces. De hecho, les cuento que esto fue... ¿Saben para qué le inventaron a la margarina? En Francia... ¿Cómo? No, es que primero no, después se la usó para eso. En Francia ustedes saben que hacen el paté de foie gras, ¿sí? El paté de foie gras es un paté del hígado de la oca. Pero para que la oca pueda tener un hígado graso y que pueda servir para el paté, le tenían que dar por embudo y meterle grandes proporciones de margarinas para que el hígado se le inflame de tal forma que produzca una cirrosis a corto plazo. Entonces el hígado se le llena de grasa y una vez que ya tiene el hígado enfermo de cirrosis, se lo usa para el paté de foie gras. Pero después la industria el que inventó eso para intoxicar el hígado de la oca, dijo, ay, vendría el pelo para la industria alimenticia, porque resulta que antes las grasas se enranciaban y todo lo que era bollería se enranciaba muy fácilmente. Y estos ácidos grasos, al tener antioxidantes, no dejan que se enrancien, que se ponga rancio ese, el alimento. Entonces dijeron, ahora se podría preservar mucho tiempo el alimento y se lo vendió a la industria alimenticia. Y la industria alimenticia le encantó, porque era supuestamente de fuente vegetal. Entonces se hizo mucha publicidad, los adventistas nos pusimos contentísimos porque ahora ya no comíamos mantequilla, teníamos margarina de fuente vegetal y empezamos a usar margarina también. Y hoy en día casi todo tiene ácidos trans, casi todo. Todo lo que ustedes compran de bollería en la industria tiene ácidos trans. La Unión Europea va a esperar 10 años para que la industria vaya cambiando a otra sustancia. Las galletitas de Granovita ya no se hacen con ácidos trans. Antes se hacían, ahora ya no se hacen con ácidos trans, se hace con aceite de girasol de alto oleico. Pero antes hasta nuestras fábricas usaban ácidos trans porque no se sabía todo lo que iba a causar. También disminuyen el sistema inmunológico, porque nuestro sistema inmunológico no los identifica como alimentos normales, los identifica como moléculas raras. Le faltan dos moléculas para hacer un plástico a la margarina. Por eso es como si yo ahora me empiezo a comer, a masticar este vaso de plástico, lo muerdo y empiezo a masticarlo y me lo trago. ¿Cómo creen que el sistema inmunológico va a reaccionar? Va a notar algo extraño y lo va a empezar a atacar. Por eso es que los procesos inflamatorios crónicos se dan por el consumo de margarina, porque la margarina es muy parecida al plástico, como si nosotros estuviéramos comiendo plástico. No se digieren bien. El aumento produjo obesidad y síndrome inflamatorio. Por eso anoche les decía que los españoles los 15 últimos años de su vida la pasan con dolor, porque tienen inflamaciones crónicas y van al médico y vuelven a ir y a ir y a ir para que le solucionen el problema y le van cambiando calmantes nomás, pero no le solucionan el problema de inflamatorio porque no le quitan las margarinas de la dieta. Y las personas siguen comiendo magdalena, siguen comiendo bollicao, siguen comiendo croissant, siguen comiendo palmeritas. Todo el hojaldre tiene por cada kilo de harina un kilo de margarina. Que les quede claro, cada hojaldre es así. Por kilo de harina, un kilo de margarina. Los chocolates, esos fundidos, también son pura margarina que sumergen a las palmeritas y a la bollería. También en los últimos años ha aumentado mucho los aceites altos en omega 6. Como ustedes saben que el aceite de oliva tiene más omega 6, casi no tiene omega 3. Fíjense, en el año 1930 una persona por año no consumía menos de 2 litros al año de aceite. Hoy en día estamos consumiendo 12 litros al año por persona de aceite. Y yo les invito a que ustedes hagan el cálculo en sus casas. Miren cuánto les dura una botella de aceite de 1 litro o de 5 litros y dividan por la cantidad de miembros que hay en la casa y van a ver qué cantidad están consumiendo, que se consume mucho. Y yo donde vivo hay gente que consume 24 litros por año en Jaén. Por más que el aceite de oliva sea bueno, estamos consumiendo demasiado. El organismo tiene que generar muchas enzimas para poder diluir esa proporción de grasas. El problema es que la gente lo consume también frito. Usan la freidora, usan encima aceite de girasol para la freidora. El aceite de girasol se oxida a muy poca temperatura, a más o menos 120 grados, ya se vuelve cancerígeno. La freidora sube a 300 grados. Entonces, encima, yo he visto gente que lo usa hasta 20 veces, la tiene ahí a la freidora y cada vez que fríe la enchufa y fríe y se van a comer felices. y después la vuelvo a enchufar a la semana siguiente, la enchufo, vuelve a freír. Mire, me llamó la atención porque hicieron un reportaje hace dos Navidades a los inmigrantes sobre cómo era la vida en España de ellos, y le preguntaron a una ecuatoriana si ella había mejorado su calidad de vida desde que vivía en España. Y ella dice, claro que he mejorado mi calidad de vida, dice, porque ahora la tortilla la compro hecha, ni la tengo que hacer. Y yo digo a veces lo que es la ignorancia, ¿no? La tortilla hecha, esa que compramos tan felices, tiene un formaldehído, el mismo conservante que usan para los muertos. Y también que la comemos. Ahora los cuerpos no se degradan por los conservantes, nosotros nos morimos y nos momificamos por la cantidad de conservantes acumulados que tenemos en el cuerpo. Y a veces creemos que es mejorar la calidad de vida, dejar de comer la comida tradicional, los frijoles, la verdura, la fruta. Y no nos damos cuenta que este mundo nos está arrastrando a llevar vidas de enfermos, de preenfermos. El otro día leí un artículo en El País que un periodista cuestionaba, que dice que la gente va al médico sin estar enferma y que la sanidad está puesta para los enfermos y no para los... porque dice que se creen en la mente que están preenfermos. Claro que estamos preenfermos. Miren, ahora voy a escribir un artículo y le voy a mandar ahí por internet al diario El País. Porque ahí decía que la sanidad no estaba hecha para esa gente. Claro, la sanidad está hecha para enfermos. Pero si nosotros nos harían más medicina preventiva, no caeríamos enfermos de esa forma. Y hay que tratar al paciente sano para que no termine enfermo y no haciéndole tanto gasto al servicio de salud. Pero es la mentalidad, que hay que llegar al médico cuando uno se está muriendo o con síntomas gravísimos o con una analítica terrible. Y no es así. Quiero que miren en relación a las proteínas y el cáncer, ¿no? Este es un cuadro del libro del estudio China o Proyecto China, que lamentablemente no se tradujo al español, está en inglés y en rumano. Los que son rumanos tienen el privilegio de tenerlo en su idioma. Fue un estudio que se hizo en el año 1996, se siguió varios años comparando la cultura occidental con la china y en relación a la alimentación y al estilo de vida. Fíjense, una china come 64 gramos de proteína frente a 91 de la occidental. La proteína vegetal total de la china es de 60 gramos, o sea que de los 64 gramos que comió de proteína, 60 gramos son de origen vegetal, de tofu, de soja, de origen vegetal. En cambio, la de occidente solamente come 27 gramos de origen vegetal y los 60 restantes lo come de animal, de queso, de leche, de huevos, de carnes. La fibra de la china es de 33 gramos, la fibra de la de occidente es 10 gramos. Los carbohidratos complejos que come la china integrales es 371, en cambio la de occidente es 120 gramos. Por cada mujer china que tiene cáncer de mama, 70 occidentales tienen cáncer de mamas. Y eso algo nos muestra, ¿no? Que tenemos que aprender más de la cultura oriental, comer más comidas, más verduras, más fruta, más proteínas vegetales como come la cultura oriental. Este cuadro me impresiona mucho, porque es un cuadro cuando todo coincide, todos los países coinciden y hay un cuadro de así directamente proporcional que se llama en estadística, tiene una fiabilidad del 99%. Porque fíjense, cuanto más consumo de grasa animal, más cáncer en los países hay. Fíjense, Dinamarca le gana, es con el número uno. Dinamarca, consumen por día 120 gramos de grasa diario animal y es el número uno en cáncer hormonodependiente, en cáncer de mama. Le sigue el Reino Unido, después Estados Unidos, Canadá, Australia, Bélgica, Alemania, Noruega, Austria, Francia, Italia, España. España está aquí en este lugar. O sea que es directamente proporcional los cánceres hormonodependientes al consumo de grasa animal. Y ahora cuando veamos la otra parte, ustedes lo van a entender por qué. Y esta es la tercera parte. La acumulación de sustancias químicas cancerígenas en de nuestro entorno. Ustedes saben que el oso polar es el animal más aislado de nuestra civilización, pero el más contaminado del planeta. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque existen lo que se llaman las moléculas estables o persistentes. No se descomponen. La biomasa de la Tierra y de los océanos no puede asimilarlas y circulan constantemente por ríos, acuíferos, llegando al mar. Se acumulan en los lechos de los océanos y en los seres vivos. El oso polar se comió la foca. La foca se comió el pez. El pez se comió a los peces más pequeños. Los peces más pequeños comieron el plancton. El plancton comió al fitoplancton. Por cada escalón de esta cadena trófica, la contaminación se multiplica por mil. Contaminación química. Yo tengo amigos que son ecologistas y son vegetarianos por esto. Porque en cada eslabón que yo consumo un alimento que se ha comido otro, o un animal que se ha comido otro animal, estoy aumentando por mil la contaminación. Por eso el oso polar tiene tanta contaminación, porque tiene la contaminación de él, de la foca, del pez, de los peces, del plancton y del fitoplancton. Y cada escalón multiplicado por mil. Eso se llama lo que se llama biomagnificación, que es cuando nosotros consumimos sin querer la contaminación de los seres que comemos abajo de nuestra escalera. Estas sustancias presentan afinidad por las grasas. El oso polar tiene mucha grasa en su cuerpo. Y son liposolubles, se disuelven en las grasas. Por eso son bioacumulativas. O sea, se biomagnifican y se bioacumulan en nuestro cuerpo. Se llaman POP, que es la sigla en inglés, que significa contaminantes orgánicos persistentes. Se acumulan en las grasas animales. El hombre es el mamífero más expuesto a estos contaminantes porque se encuentra en la cúspide de la cadena alimentaria. Nosotros, los seres humanos, estamos aquí. Somos depredador tope. Si yo me hago vegetariano, de golpe paso de depredador tope a aquí, a herbívoro. Fíjense, me ahorro 3 veces multiplicado por 1000 la contaminación química. O sea, ya estoy disminuyendo muchísimo la contaminación. Esta acumulación selectiva de tóxicos, por ejemplo, los órganos clorados, los solventes polares se acumulan en el tejido nervioso adiposo, el plomo, el flúor en los huesos, el arsénico en las uñas, en el pelo, el mercurio en el riñón y en el sistema nervioso. Daniel Richard, no sé si se acuerdan, hace 2 años y medio atrás salió una noticia en el periódico donde los ministros de salud de toda la Unión Europea se habían hecho análisis químicos y todos descubrían que tenían altas dosis de los que eran tóxicos. Fíjense, analizaron 39 ministros del Parlamento Europeo, 14 ministros de Sanidad y Medio Ambiente de los diferentes países europeos. Todos presentaban dosis considerables de sustancias contaminantes. Encontraron 25 residuos químicos, una sustancia inflamable, 2 pesticidas, 22 bifenilos policlorados. Y en un estudio que se hizo en los Estados Unidos, que le hicieron a una cantidad de gente tomada al azar, estudios de productos químicos, se analizó, identificaron 148 sustancias tóxicas en la sangre y en la orina de los ciudadanos de todas las edades. 148 sustancias químicas en la sangre y en la orina. Y quiero que miren por qué. Y vieron que el Apocalipsis dice que cuando venga Cristo va a venir a destruir a los que destruyen qué. Y ahora miren por qué, porque ya a mí me impresiona esta estadística. En el año 1920 no había sustancias químicas en el ambiente, no se fabricaban sustancias químicas. En el año 1940... ese año, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, se hacen 2 millones de toneladas de sustancias químicas. 2 millones de toneladas. En el año 2000 ya se elaboraban 200 millones de toneladas de productos químicos al año. ¿Cómo creen que el planeta puede desintegrar esas sustancias? Y eso está contaminando los cada persona, cada animal que existe en la tierra, cada árbol, cada planta, todo. 200 millones de sustancias químicas al año. Toneladas, 200 millones de toneladas. Es una cifra que no nos entra en la cabeza. La Organización Mundial de la Salud, ante esto, lleva analizando hace 30 años 900 sustancias sospechosas de las 100.000 que lleva emitiendo la industria desde el año 1940. O sea que recién ha separado 900 para analizar, de las cuales 95 se han identificado como cancerígenas conocidas, 307 como probablemente cancerígenas y 497 todavía no las clasificó, no las analizó. Y hace 30 años lo lleva haciendo, de las 100.000 que están en el mercado. En 1995, el Programa Nacional de Toxicología concluyó que entre el 10 y el 5% de estas sustancias se las considera cancerígenas. O sea que entre 3.750 y 7.500 sustancias que estamos consumiendo son cancerígenas. Y esto a través de los aditivos y de sustancias que estamos consumiendo en los alimentos preparados, o la carne, o los lácteos. Por este problema, en el año 2004, asociaciones de ecologistas de todo el mundo se reunieron en París para hacer lo que se llamó el llamamiento de París. Se apeló al principio de precaución antes de introducir una nueva sustancia química potencialmente tóxica en el medio ambiente, tomando medidas para reducir los daños y no lamentarse después de no haber buscado la adecuada protección. ¿Ustedes han sentido noticia de esto? No. Nadie, todos estos ecologistas que se reunieron, no sirvió de nada. No lograron nada. Y realmente cada vez están incorporando sustancias químicas todos los años nuevas. Lo que más aumenta de estas sustancias químicas son los cánceres hormonodependientes, porque estas contaminantes son lo que se llaman perturbadores hormonales. Se les llama xenoestrógenos, son muy parecidos a los estrógenos. Vendría a ser como estrógenos sintéticos. Y cuando las hormonas se adhieren a determinados receptores de las superficies de la célula, activan una llave y si son cancerígenas desencadenan una serie de reacción que activan un desarrollo descontrolado, o sea, el cáncer. Imitan la estructura de ciertas hormonas humanas y la activan de manera normal. Está en pesticidas, herbicidas y acumulados en la grasa del ganado. La grasa animal, la grasa de cerdo, usted sabe que tiene, la carne de cerdo tiene grasa intracelular, está metida en la carne también estas sustancias tóxicas, porque la grasa de cerdo por eso también es tan tóxica, porque la grasa está metida dentro de la carne. La mayoría de estas sustancias se acumulan en las grasas animales. Cuanto más carne comemos o cuanto más grasa acumulamos, estamos más expuestos a esta contaminación. Los tejidos con más grasa son los más expuestos. La mama, los ovarios, la próstata, el colon y el sistema linfático. Fíjense qué coincidencia, los cánceres que más están matando a las personas. Porque estamos consumiendo esta cantidad de sustancias químicas. Otras sustancias químicas como los órganos clorados y nitritos de los fiambres que se usan de conservantes, las carnes también a la brasa, la barbacoa, produce aminas heterocíclicas y benzopirenos que también son cancerígenos. Los envases de plástico que lo vemos tan bonito en el supermercado, que la carne puesta en bandejita y que lo vemos tan limpio. La grasa toca el plástico y el plástico empieza a alargar el xenoestrógeno y se le incorpora en un centímetro la carne que está en las bandejitas. Porque esas bandejitas son terriblemente tóxicas. Cada plástico tiene la obligación de tener un triángulo abajo. Tengan cuidado con los plásticos que usan. Yo me voy a tomar el agua para poder ver el número que está abajo. Miren, este es el número 6, sumamente tóxico. Los plásticos que ustedes pueden usar para calentar o para congelar son el 2, el 4 y el 5. El resto, si ustedes una botella de agua la congelan, esa agua cuando se descongela es tóxica. Tiene dioxinas, está cargada de dioxinas. Si ustedes ponen este vaso en el microondas a calentar, este plástico le va a eliminar cantidad de xenoestrógenos y de dioxinas. Así que tengan cuidado con los plásticos que usan. Miren abajo, tiene que tener un número 2, un 4 y un 5. Si tiene el resto de números es venenoso. plástico venenoso. Este tiene un 6. No se debe ni calentar, ni poner cosas calientes, ni enfriar. ¿Qué pasa con las verduras y la fruta? Que nosotros los vegetarianos nos preguntamos. Las verduras y las frutas que se venden en cualquier mercado, o sea que no son ecológicas, tienen 100 veces menos de sustancias contaminantes que la carne, y mucho menos si son verduras ecológicas, por supuesto. Pero contienen los antídotos, contra sustancias peligrosas, que son los fitoquímicos y son con factores desinflamatorios, como vimos anoche. La carne, los productos lácteos, los peces de la última cúspide de la cadena alimenticia presenta el 90% de la contaminación química del hombre. O sea que si dejamos de comer lácteo y carne, nos ahorramos el 90% de la contaminación. Y estamos previniendo cantidad de enfermedades y de cánceres hormonodependientes. Solo con dejar la carne y los lácteos. Y los huevos, acuérdense, si comen huevos, que sea el 0. Las sustancias más conocidas que están en las carnes, en los lácteos y en los huevos son las dioxinas, los bifenilos policlorados, los pesticidas. Estados Unidos es el mayor consumidor de sustancias químicas. Por eso es que ustedes van a Estados Unidos y comen normalmente, aparentemente comen bien, y ustedes resulta que en una semana aumentan 5 kilos y no saben por qué. O se intoxican de la nada, y es por la desproporción de químicos que tiene la comida. Tengan mucho cuidado cuando van a Estados Unidos y miren bien lo que van a comer. Hay muchísima gente que se intoxica en Estados Unidos por la cantidad de químicos que tienen los alimentos. Le sigue Japón y Francia. Quiero que miren esto, porque aquí yo creo que Dios, tenemos responsabilidad ante Dios con esto. Porque nosotros, si consumimos carne, estamos consumiendo cantidad de alimento que deberían consumir otras personas. Las biomasas de los niveles tróficos decrecen rápidamente a medida que aumenta su nivel. Así, por ejemplo, 8 toneladas de hierba, o sea, de vegetal, alimentan una tonelada de vaca. Y una tonelada de vaca alimenta a una persona de 48 kilos. O sea que nosotros estamos siendo inmorales desde el momento que comemos carne. No podemos participar de esta industria. Se están talando bosques enteros para dar de comer a las vacas. Se está contaminando con el metano de las vacas la atmósfera. Se está rompiendo la capa de ozono. Está viendo por esta industria de la alimentación a base de carne. Y encima le estoy comiendo, si yo como carne todos los días, le estoy comiendo la alimentación a miles de personas. Porque para que yo me pueda alimentar, primero se necesitó 8 toneladas de vegetal, que podrían alimentarse con 8 toneladas de legumbre, podría alimentarse cantidad de personas. Solo Francia en un año gasta 76 mil toneladas con un beneficio de 1.800 millones de euros, cifra que no nos entra ni podemos imaginarnos. La Unión Europea es el principal productor de pesticidas del mundo. Y ustedes saben que donde se hizo abuso de pesticidas es el mar de Aral. ¿Sintieron sobre el mar de Aral? Está totalmente seco, era un mar inmenso, culpa de los pesticidas. Seco. Fíjense, en el año 2006 se prohibió la atracina en la Unión Europea. Llevó 40 años en el mercado. O sea que los que tienen cierta edad y han vivido acá en Europa, si vivieron en el año 2006 o antes del 2006, consumieron sustancias con atracina. ¿Saben lo que hacía? Es un xenoestrógeno que cuando llegaba al agua cambiaba el sexo de los peces. Terrible. Cambiaba el sexo de los peces y estuvo 40 años en el mercado. Los productos ecológicos. Siempre que comamos carne y comamos lácteo y comamos huevo, tenemos que hacerlo en forma ecológica, porque hoy en día lo que no es ecológico es un veneno. Se hizo un estudio a niños y se descubrió que los niños que se les dio un 75% de la dieta orgánica le disminuyeron en los niveles de orina estos pesticidas, menor que el límite que estableció la Agencia de Estadounidense de Protección Medioambiental, pero los niños alimentados con la dieta convencional tenían 6 veces más pesticida en la orina y 4 veces más que el límite máximo tolerado. O sea que al darle carne y lácteos del mercado a nuestros hijos, le estamos predisponiendo a tener cáncer y otras enfermedades relacionadas con esto. Así que o cambiamos por leche de soja, que no tiene pesticidas, si es ecológica, mucho mejor, o compramos leche ecológica. O cambiamos por carne ecológica o dejamos de comer carne, porque hoy en día está terrible. Anoche les mencionaba que un pescado, un salmón salvaje que tiene mucho omega 3, que desinflame, que es tan bueno para la salud, hoy en día sale 18.000 euros comprar un salmón salvaje. 3 millones de pesetas. Que hasta hemos ya ha dejado de estar en nuestro alcance las cosas que son más naturales. Tres principios para terminar, para mejorar nuestros estados de salud y de la desintoxicación. Primero, sacar de la dieta el consumo de azúcares y de harinas refinados, que estimulan la producción, dañan nuestro sistema inmunológico y aumenta el crecimiento celular a través de la insulina y de las IGF. Sacar el consumo excesivo de ácidos omega 6 en las margarinas, aceites vegetales, si es posible evitar grasas animales como la carne, los productos lácteos y los huevos, y tratar de volver a una dieta vegetal libre de carnes animales. Ese es el consejo que yo les puedo dar ante esta situación que nos toca vivir y que muchas familias tienen que criar sus hijos. Y hoy en día es una pena que personas de 40 años que tienen hijos para criar todavía estén tan enfermas. Yo conozco gente de 40 años que el padre y madre están con enfermedades autoinmunes y tienen todavía que criar sus hijos. Y es por la cantidad de químicos que está consumiendo a través de la alimentación. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que seamos personas que tengamos salud y que prosperemos de nuestra salud. Hay una cita de la señora Huay en el Ministerio de Curación que dice: el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la reforma pro salud, para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él estableció para nuestro ser. Y ese es lo que tenemos que tener en cuenta, no violar las leyes que Él estableció para nuestro ser. Cuando yo estoy comiendo alimentos que no corresponden a mi naturaleza, estoy violando esas leyes. Y a la enfermedad es cuestión de esperarla solamente. Pero lo maravilloso de esto es que si nosotros cambiamos nuestros hábitos, podemos regenerar nuestro cuerpo en muy poco tiempo y mejorar nuestros estados de salud. No necesitamos ser personas enfermas. Que Dios realmente nos ayude para que cada día podamos acercarnos más a Él y ver lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Amén.